Continuando con nuestra programación en Radio María, comienza Conoce las sectas, dirigido por Vicente Jara. Muy buenas tardes, noches, queridos amigos de Radio María. En un nuevo programa de Conoce las sectas, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Hoy es 25 de febrero, ya viviendo la cuaresma. Un tiempo que, bueno, pues a mí me gusta mucho, personalmente, y que es la preparación, ya sabemos todos, preparación para celebrar la Pascua, la resurrección del Señor. En la Pascua, la verdad es que no celebramos el paso de Dios, que sería el significado de Pascua, de Pesaj. Eso son los judíos, ¿eh? A veces lo escuchamos. No, los cristianos no celebramos el paso de Dios, celebramos mucho más que eso. Celebramos la resurrección de Cristo, algo que deja a años luz pues todo lo que el pueblo de Israel pues jamás pudo soñar. Pero bueno, ahora estamos en Cuaresma. Y en este tiempo nos damos cuenta de que no somos nada por nosotros, que tenemos una total dependencia de Dios, que somos ceniza por nosotros mismos y como tal necesitados de que alguien con mayúsculas, pues efectivamente Dios, pues nos lo dé todo, nos dé el mismo ser. Y esto pues es algo que enseña desde siempre la filosofía, más en concreto la metafísica, que dice que los seres individuales, la creación entera, el hombre, los ángeles, precisamos de el ser con mayúsculas, que es Dios. Precisamos de Dios para existir, para ser algo. No somos ni siquiera ceniza por nosotros mismos, ni eso somos. Pues en la siguiente hora, seguro, después de hablar de sectas, que tampoco son nada ante la luz de la Iglesia de Cristo, luego en una hora, ya decimos, tendrán el programa sobre liturgia, que seguro que les explica todo esto mucho mejor, que celebramos en este tiempo de Cuaresma. Eso será en una hora con el padre don Manuel González y su equipo. Pero ahora, una horita de sectas. Pues, Izaskun, Manuela, ¿qué tal estamos? Muy feliz inicio de la Cuaresma. ¿Qué tal, Izaskun? Pues muy bien. Buenas tardes a todos y muy bien, afortunadamente. Bueno, muy bien. Nos alegramos. Manuela, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente. Muy bien, pues ya empezamos un nuevo programa de Conoce las sectas. Pues el programa de hoy lo dedicaremos a los mormones, o Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es como ellos se hacen llamar. Son la secta más extendida en España, después de los Testigos de Jehová, y en todo el mundo son muy numerosos, una secta que en el mundo son unos 14 millones de miembros. Y continuaremos con el padre don Luis Santamaría, quien nos traerá las noticias más destacadas a nivel mundial sobre sectas. Pues sí, hoy hablaremos de los mormones, ¿de acuerdo? Como decías, Manuela, su nombre, tal y como ellos se denominan, es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuidado, no son protestantes, no son cristianos, lo veremos un poquito, son una secta. Y hoy hablaremos en concreto, pues, de estos libros que los mormones consideran, pues, como sagrados, libros importantes, libros que son el fundamento de su grupo. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué libros? Bien, pues son el libro de Mormón, que ustedes seguramente conocen un poquito, ¿verdad? Atención, la Biblia protestante, y esto pues porque su fundador de los mormones, Joseph Smith, era de familia protestante, presbiterianos en concreto, ¿de acuerdo? A la Biblia protestante como un libro pues importante, pero por debajo del libro de Mormón, que es el libro principal. Otra de las obras importantes es Doctrinas y Convenios, Doctrinas y Convenios. Y una cuarta es Perla de Gran Precio. Bien, pues seguro que solamente conocen, ya decimos el primero, que es el que ellos llevan habitualmente por las calles. Bien, O sea, que tienen más libros sagrados que el que reparten por las calles. Eso es lo que se entiende, ¿no? Aparte del libro de Mormón... Justo. Ellos tienen cuatro libros, los que acabamos de nombrar. Y ellos lo que pasa es que siempre van, pues, del brazo, en las parejas que conocemos, con el libro de Mormón, que tiene un subtítulo muy curioso. El subtítulo del libro de Mormón es Otro Testamento de Jesucristo, ¿no? ¿De acuerdo? Como no le gusta el que teníamos, pues ellos inventan el Otro Testamento de Jesucristo, que es como ellos también denominan al libro de Mormón. Pero tienen estos cuatro. Vamos a centrarnos hoy en dos de ellos y en un próximo programa hablaremos del libro de Mormón. Hoy vamos a empezar con doctrinas y convenios. Bien, doctrinas y convenios es un conglomerado de doctrinas que fueron dadas, según dicen ellos, al fundador Joseph Smith en los inicios de la fundación de la secta, pues como revelaciones de Dios. ¿Para qué? Bueno, realmente pues para controlar y manejar mejor, manipular a los adeptos, ¿verdad? Son una serie de doctrinas que Dios va revelando pues a Joseph Smith en los albores de la formación y a diferentes momentos de la, pues, de la estructura de la, del grupo. Es una colección de instrucciones. Habla de cómo se establece la iglesia o el grupo de los mormones, cómo se dirige, cómo funcionan sus reuniones, las ceremonias, rituales. Y efectivamente las aceptan sus miembros como revelaciones de la divinidad pues a Joseph Smith y a los sucesores también, los siguientes presidentes dentro de la iglesia de los mormones, la secta de los mormones. Hay información sobre el gobierno, la organización de la secta, la doctrina que ellos tienen sobre el sacerdocio, funciones, oficios, las misiones, rituales, ya decimos, que ocurren dentro del templo, ¿verdad?, los templos mormones, la vida después de la muerte, pues en el cielo, pues una vez que la gente que forma parte del grupo pues se salva. También habla pues de quién es Dios, cómo es Dios, su naturaleza, el origen del hombre, la existencia de Satanás, el hecho de arrepentirse, las culpas, la obra del Espíritu Santo, pues el destino del hombre en la tierra, el destino ya salvado, la resurrección, el juicio final, lo que ocurre después. Habla también del matrimonio eterno, como ellos lo dicen, matrimonio que continúa hoy, de la gente que se casa, pero continúa también más allá de la muerte, matrimonio eterno, y también de la naturaleza eterna de la familia, como ellos la entienden, ¿de acuerdo? Y también, bueno, pues como decimos, la estructura de cómo se administra pues el grupo de los mormones. Importante también, y mención simplemente rápida, doctrinas y convenios también trata del tema de la poligamia, porque ciertamente los mormones en sus inicios eran polígamos en el siglo XIX, pero al ir contra la ley pues de ese naciente Estados Unidos que iban haciendo, ¿verdad?, que se iba formando, pues tuvieron que cambiar la legislación, de tal forma que una revelación que existía, una revelación que había, hubo de cambiarse. Es decir, Dios cambió pues lo que dijo, porque la ley que de estos estados de Estados Unidos se iba formando, de tal forma que si en la edición de 1835 y de 1844 se decía una cosa, en el año 1876 se cambió la sección 101 de Doctrinas y Convenios. Decía el texto: en vista de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha sido vituperada con el crimen de fornicación y de poligamia, declaramos lo siguiente: que creemos que un hombre debe tener solamente una esposa y una mujer debe tener únicamente un marido, excepto en caso de muerte, cuando cualquiera de los dos queda en libertad para volverse a casar. Pues esta fue la nueva ley del año 1876, ¿de acuerdo? Hablando de cómo la poligamia dejaba de formar parte de los mormones, aunque sí es cierto que hay grupúsculos, excepciones de ellos, que la siguen manteniendo. Pero bueno, otro día veremos en más detalle esta obra, Doctrinas y Convenios. Bueno, pues otro día lo vemos entonces. Es un poco como sus fundamentos cristianos, ¿no? Parece. Uh-huh. Y como una mezcla de credo, catecismo cristiano, fundamentos de la Iglesia, ¿no? Justo lo que hemos ido mencionando, hablábamos pues de Dios, el hombre, el cielo, la resurrección. Es decir, es un poquito lo que hemos comentado con mucha rapidez. Pero cuidado, que aquí está la trampa de la secta, ¿verdad? Porque esto es lo que parece, y ya decimos, otro día nos centraremos más, porque esto que parece que es cristiano no tiene nada de cristiano, y es todo una manipulación. Y vamos a ver, voy a decir simplemente unos poquitos ejemplos porque no queremos centrarnos hoy fuertemente en esta obra. A ver, para los mormones, Dios es Adán. A ver, han oído bien. Lo repito. Para los mormones, Dios es Adán. Ojo al dato. Y Jesucristo nació de la unión entre Adán, que es Dios para ellos, con la Virgen María. Tela. Y es que para ellos, en nuestro mundo, según dice la secta de los mormones, el hombre Adán, pues llegó a convertirse en lo que nosotros los cristianos llamamos Dios, y que es el Dios al que adoramos, pues los cristianos, ¿verdad? Y hay que cualquiera de los mormones, o nosotros si nos hacemos mormones, ¿verdad?, dicen ellos, que podemos llegar a convertirnos en dioses, a ser Dios, que es lo que le pasó a Adán. Por lo tanto, ellos realmente lo que tienen es un gran padre Dios que generó muchos dioses, y cada uno de estos dioses hijos de este Dios grande padre, pues habita en diferentes planetas. Y nuestro planeta Tierra, dicen ellos, pues tenemos un dios concreto, un dios que era Adán, que se hizo Dios. Pues cuidado, porque en el fondo, como vemos, los mormones lo que pretenden es querer ser como Dios. ¿Les suena esto? Pues este es el pecado de Satanás, el pecado del ángel rebelde que quiere ser como Dios. Pues esto es lo que veremos otro día. Y también indicaremos, atención, si no lo saben, el parecido en los rituales ocultos que tienen los mormones, rituales ocultos, con el parecido absolutamente igual con rituales de la masonería. Así que, a pesar de sus cantos y cosas que escuchamos a veces, cantos muy bellos, a veces cantados por el coro del tabernáculo, villancicos que también podemos verles cantar en Navidad, por ejemplo, pues por Madrid, por las calles, en diferentes sitios, esos cantos, cuidado, que hacen parecer que los mormones son cristianos, cuidado, no son cristianos, como acabamos de ver. Estas personas tienen una concepción totalmente aberrante de lo que es Dios, de lo que es el hombre, como acabamos de decir, de la Virgen María, de Jesucristo. No son cristianos, son una secta muy peligrosa que pretenden ser como Dios. Seguimos en Radio María en el programa Conoce las Sectas, hoy hablando de los mormones y sus libros sagrados. Acabamos de hablar de doctrinas y convenios, que como vemos se da de palos con la Biblia protestante, que dicen ellos también seguir, pero vamos, que esto parece totalmente un insulto para los protestantes a la Biblia también y por supuesto a los cristianos. Pues sí, eso es lo que acabamos de ver, lo que hemos comentado con rapidez. Cuidado con las sectas, lo repetimos siempre, no son lo que parecen. En su vértice de la pirámide está el peor de los engaños, de las manipulaciones y de las intenciones siniestras. Y eso a pesar de que los seguidores pues parezcan buenos, amables y que sin duda lo son. Pero muchísimas veces la gran masa de seguidores de las sectas no saben ni lo que están propagando. Mucho cuidado con los mormones. Pues sí, mucho cuidado. Vamos a ver, seguimos con otro libro que has mencionado hace un momento, Vicente, que es La Perla de Gran Precio. Coméntanos sobre él, por favor. Sí, La Perla de Gran Precio. A ver, este libro, pues la verdad está formado por 5 libros, libritos más pequeños, sin conexos, no tiene nada que ver entre ellos. Hay una autobiografía del fundador, Joseph Smith. Luego hay 3 artículos de fe, de la fe mormona. Hay una obra que se llama El Libro de Moisés, que hoy no trataremos. Luego está otro libro llamado El Libro de Abraham, que sí haremos mayor mención. Y luego hay un intento de... Bueno, Joseph Smith quería traducir la Biblia. Al final empezó, pero bueno, solo hizo muy por encima el capítulo 24 de San Mateo. ¿De acuerdo? Muchas cosas quería hacer Joseph Smith y se quedó con el 24. Vamos a centrarnos en el libro de Abraham. El libro de Abraham. El libro de Abraham forma parte de La Perla de Gran Precio. Los mormones dice que está escrito por Abraham hace unos 4.000 años. Y Joseph Smith lo que hizo es traducir los papiros, según dicen ellos, donde Abraham pues escribió este libro. Bueno, él lo que pasa es que en estos años, en mitad del siglo XIX, en Estados Unidos, allí había un vendedor de estos que venden cualquier cosa, vendiendo papiros, que venían de expolios que se hacían en Egipto. Joseph Smith compró estos papiros y entonces dijo, pues este es el libro, un libro antiguo, desconocido, que lo escribió Abraham. Entonces, Dios le habló a Joseph Smith y lo tradujo. Bien, estos papiros originales que compró Joseph Smith a un vendedor ambulante, pues se perdieron en un incendio, famoso incendio de Chicago, del año 1871. Lo curioso, y gracias a Dios, es que aparecieron en el año 1967, pensaba que se habían quemado en el incendio, pero aparecieron en el año 1967. Así que fenomenal, porque podíamos ver y cotejar estos papiros, que en la época de Joseph Smith no se conocía el idioma de los egipcios, ¿verdad? Pero claro, Joseph Smith, con revelación divina, pudo traducirlo. Pues bien, han aparecido los papiros, así que vamos a ver si Joseph Smith acertó con la traducción y Dios le habló. Importante esto porque nos dará pie al próximo día cuando hablemos del libro mormón. Porque el libro mormón también, Joseph Smith es el traductor de unas planchas, ¿verdad?, que desaparecieron. Pero bueno, vamos a ver las capacidades de traducción y de revelación del fundador de los mormones. Pues cuando los papiros aparecieron en el año 1967, muchos miembros de la secta pensaron que esto iba a dar razón de la verdad de la traducción de Joseph Smith. Veamos lo que ocurrió. Pues se pudo, la verdad, identificar una porción, la porción del fragmento del papiro, en el cual Joseph Smith dijo haber traducido dicho libro. Así que fue posible comparar ese pedazo de papiro con los manuscritos del fundador de la secta. El doctor James Clark, de la Universidad Mormona Brigham Young, dijo lo siguiente: hoy existen en la Oficina de la Historia de la Iglesia de los Mormones, ¿verdad?, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lo que parecen ser dos diferentes manuscritos de Joseph Smith de las traducciones que hizo de los papiros. Un manuscrito tiene el alfabeto y la gramática que hizo Joseph Smith. En este alfabeto y gramática hay una copia de caracteres, símbolos gráficos, ¿verdad?, y junto con ella se encuentra la traducción que hizo del libro de Abraham. Bien, sabemos también, decía, cuánto material fue traducido para cada uno de los símbolos egipcios. Pues atención, porque si la verdad nosotros hacemos un examen cuidadoso de los manuscritos originales, de la propia letra, que de los textos, ¿verdad?, de los papiros, resulta que Joseph Smith, con menos de cuatro líneas, llegó a escribir 49 versículos del libro de Abraham. Toma ya. Es decir, que con cuatro líneas él se sacó 2.000 palabras en inglés. Era un artista, ¿no? Menuda traducción que hizo Joseph Smith, efectivamente. Pues un egiptólogo, Klaus Bauer, egiptólogo de la Universidad de Chicago, dijo lo siguiente: Joseph Smith pensó que este papiro contenía el libro de Abraham y bueno, pues la verdad es que se equivocó. El doctor Hugh Nibley, que es un defensor de la doctrina mormona, pues hizo 1.000 cábalas intentando pues apañar el fiasco que se aventuraba, pero al final tuvo que decir: el hecho definitivo es que uno solo de los fragmentos del papiro aparentemente parece que proporcionó todos los símbolos del libro de Abraham. Es decir, que un pequeño texto del papiro, como hemos dicho, sacó las 2.000 palabras que se inventó Joseph Smith. Por lo tanto, esto fue el peor de los engaños, un engaño enorme. Y cuando los egiptólogos tradujeron este fragmento papiro, lo que encima descubrieron todavía más es que nada de lo que en él se decía tenía que ver con Abraham. Vamos, que esto es una manipulación, ¿no?, que él hizo y se inventó todo el texto. Bueno, pues esto fue una locura más. ¿No? Una locura más de las muchas locuras que no da tiempo a comentar de la vida de Joseph Smith. Y esto fue, pues, reírse de los seguidores. Y bueno, pues esto fue efectivamente, como dices, una manipulación. No tiene nada que ver con la realidad, esto es un engaño total. La verdad, ¿qué dice el papiro? El papiro, que ya se pudo traducir, ¿verdad? Porque ya sabemos lo que dicen los caracteres egipcios, es un texto funerario. Se conoce el texto como el libro de los suspiros, y está basado en el famoso libro de los muertos de los egipcios. El libro de los suspiros se data en los últimos periodos de la historia de Egipto, es decir, unos siglos antes de la era cristiana. es decir, repito, unos siglos antes, cuando Joseph Smith hablaba de 4.000 años antes. Vale, pues también aquí se equivocó. El libro de los suspiros se enterraba con el cuerpo de aquellos que morían en el Antiguo Egipto y está lleno pues de magia, habla de dioses paganos. Por supuesto, entonces queda claro que está escrito por un pueblo pagano, supersticioso, y que no habla de la Biblia ni habla de nada de lo que dicen los mormones. Joseph Smith no tradujo nada, se inventó la traducción, y como muchos incautos que compraban cosas antiguas procedentes de saqueadores de Egipto y que la vendían por todo el mundo, también por Estados Unidos, pues él compró algo que podía darle credibilidad ante sus compañeros incautos que le seguían, mostrándose así pues como un profeta, un traductor tocado por el dedo de Dios, pero vamos a ver, un sinvergüenza, ¿eh? Y veamos lo que dicen los mormones, lo que ellos dicen de la traducción que hizo Joseph Smith. Vemos que habla de enterramientos, de Egipto. Los mormones, sin embargo, dicen que Joseph Smith decía, que ese papiro decía lo siguiente: contiene el libro de Abraham y está formado por 5 capítulos. Toma ya, 5 capítulos. Uh-huh. Los capítulos 1 al 2 incluyen detalles perdidos sobre la juventud de Abraham y la lucha de Abraham contra los ídolos, contra la sociedad en la que vivía y contra su propia familia. También habla de que los sacerdotes paganos querían matar a Abraham y sacrificarlo para honrar a sus dioses, pero un ángel se apareció a Abraham y lo rescató. También tiene, dicen ellos, un capítulo 2 que habla de los pactos que hizo Dios con Abraham. Y los capítulos 3, 4 y 5, dicen los mormones, que cuenta pues cómo Dios le reveló cosas a Abraham sobre astronomía, sobre la creación del mundo, la creación del hombre. Bueno, pues toda una serie de mentiras. También Joseph Smith hizo una serie de viñetas, de bosquejos, y donde aparece Abraham, que sí, está siendo, intentando ser sacrificado por un sacerdote de Egipto. Y un poquito también hay unos dibujos sobre la organización del cielo antiguo y otro fragmento donde se ve a Abraham en la corte del faraón. Bueno, el libro de Abraham es una evidencia de que, bueno, pues Joseph Smith, el fundador de los mormones, pues no es un profeta, es un mentiroso. Y la verdad es que si esto es lo que hizo, ¿verdad? Pues bueno, pues podemos aventurar lo que contaremos sobre el libro de Mormón. Vamos a contar ahora lo que dice ese fragmento de la traducción, ¿verdad?, del texto, ¿de acuerdo? Dice: este gran estanque de Khonsu, Osiris Or, nacido de Tayekebit, igualmente un hombre, después de que sus dos brazos atados a su pecho, uno envuelve el libro de los alientos, el cual tiene escritos por dentro y por fuera con lino de la realeza, este siendo colocado junto a su brazo izquierdo, cerca de su corazón, habiéndose hecho esto sobre su envoltura y fuera de él. Si este libro le fuese leído a él, entonces él tendría aliento como las almas de los dioses por siempre jamás. Bueno, es un papiro, tiene una serie de deficiencias, no está completo, pero bueno, a partir de aquí, pues Joseph Smith sacó pues el libro de Abraham con todo lo que los mormones creen que dicen. Se ha comprobado que el libro de Abraham es una falsa traducción y los egiptólogos pues no encuentran ninguna mención ni a Abraham ni a lo que dicen los mormones. El número promedio de palabras que el egiptólogo en esta traducción que les he hecho pues usó son 87, de acuerdo, 87 palabras, y Joseph Smith pues usó miles. Un caso particular, un caso concreto. Joseph Smith derivó 177 palabras en inglés de una sola palabra, la palabra Khons, que miren por dónde, es el nombre del dios egipcio de la luna. El libro de Abraham es, ya decimos, producto de la imaginación calenturienta de Joseph Smith, de su locura o de su maldad para engañar, y en el papiro no se habla nada de Abraham. Y algunos mormones han sugerido pues que bueno, porque quizá Joseph Smith lo que pasó es que tuvo una revelación directa de Dios y no directa del papiro. Pero claro, aquí hay otro problema, porque Joseph Smith dijo que esto era una traducción del libro de Abraham que había escrito Abraham directamente en ese papiro. Y además la historia de la secta de los mormones dice que esa es la traducción correcta, traducido del papiro de Joseph Smith. Pues llega el momento ahora de ponernos al día con el fenómeno de las sectas, con las últimas noticias de actualidad. Esta vez van a ser más que de costumbre y, como siempre, lo haremos junto al padre don Luis Santamaría, que es sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de las Ries. Buenas noches, padre Luis, ¿qué tal está? Buenas noches, Itascun, y un saludo para todos nuestros oyentes. Ya hace un mes que no nos escuchábamos, pero para el programa anterior os dejé un buen entrevistado, ¿verdad? Cuando quieras, comenzamos con las noticias, que, como has dicho, nos llevarán algo más de tiempo porque se nos han acumulado en estos días. Pues, si le parece, entramos con el primer titular, que tiene que ver con el tema del que hemos estado hablando en el programa de hoy. Concretando, la construcción de un templo mormón provoca una polémica en Francia. La apertura del primer templo mormón en Francia, prevista para este año en una localidad de las afueras de París, ha despertado la animadversión de los habitantes de la zona, que temen importantes concentraciones de gente, según el diario Le Monde. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha comprado por 80 millones de euros un inmueble en la localidad de Chesnay, no muy lejos del Palacio de Versalles. Ante esto, un grupo de habitantes de esa ciudad ha comenzado una recogida de firmas que ha reunido ya unos 4.000 partidarios de reclamar una consulta pública sobre el templo. La polémica ha llegado incluso al ayuntamiento de esa localidad, donde un concejal presentó la dimisión en protesta por la decisión del alcalde de conceder el permiso a la secta. Por su parte, los responsables mormones en Francia niegan que vayan a producirse problemas y concentraciones grandes de gente y aseguran que el templo se dedicará exclusivamente a la celebración de bodas y a la acogida de retiros espirituales. Agregan que los actos litúrgicos habituales suyos se celebran en lugares más modestos, las capillas de cada lugar. Ahora mismo hay unos 35.000 mormones en Francia, con unos 300 misioneros repartidos por todo el país. Otro titular. Una noticia importante en estos días pasados, que es que la justicia francesa ha confirmado su condena a la Iglesia de la Cienciología por estafa. Efectivamente, Izaskun. El Tribunal de Apelación de París confirmó el pasado 2 de febrero la pena contra las dos principales estructuras de la Iglesia de la Cienciología en Francia por estafar a sus adeptos, lo que significa una multa de 600.000 euros. El tribunal consideró, como ya pasó en primera instancia en el año 2009, ya informamos entonces en nuestro programa, consideró el tribunal, digo, que la Asociación Espiritual de la Iglesia de la Cienciología, el Celebrity Center y su librería Shell, así como 5 dirigentes, eran culpables de estafa en banda organizada. La primera de esas organizaciones tendrá que abonar 400.000 euros de multa y la segunda 200.000. Las mismas multas que la justicia francesa les había impuesto ya hace más de 2 años. Además, 5 de los responsables fueron sentenciados a penas de entre 2 años de cárcel exentos de cumplimiento y 30.000 euros de multa a 10.000 euros de sanción. Según Olivier Maurice, abogado de la plataforma antisectas UNAZFI, esta es una decisión histórica, ya que es la primera vez en Francia que la cienciología es condenada como una corporación de fraude organizado. Incluso ve el inicio de otra actitud oficial posible ante la Iglesia de la Cienciología, que podría contemplar, dice Maurice, la prohibición o la disolución de la secta en nuestro país vecino. El abogado añade que es una gran noticia para los que luchan contra las sectas y una severa derrota de la Iglesia de la Cienciología. ¿Y ha habido alguna reacción oficial por parte de la cienciología, padre Luis? Por supuesto que sí. Incluso han escrito algún comentario en los blogs de las Ries expresando su postura. En un comunicado, la secta ha tachado de ilegal la resolución y ha adelantado que intentará que la revoquen presentando un recurso ante otro tribunal, el cual podría analizar si la ley se ha aplicado correctamente, pero no podría volver a examinar las pruebas. La Iglesia desea que la imparcialidad de la justicia, tal como aparece protegida en la Constitución, se convierta en una realidad de una vez por todas para los ciudadanos de nuestro país, cienciólogos incluidos, decía ese comunicado. Su presidente en España dice que la sentencia representa una injusticia y una violación flagrante del derecho a la libertad de religión y afirma que este caso fue secuestrado por extremistas. Bien, pues otra noticia más relativa a la cienciología. Acusan a la secta de esclavitud infantil. Vaya. Shane Casely, un joven australiano de 21 años, ha relatado en televisión cómo ha vivido su infancia y adolescencia en un centro de la Iglesia de la Cienciología. Cuando tenía 8 años firmé un contrato de 1,000,000,000 años, lo que significa que este voluntariado o servicio para la Iglesia iba a durar la eternidad, asegura Kelsey. En las instalaciones vivía con más niños, hacinados y en condiciones inhumanas. Bajo una gran disciplina férrea, Kelsey y sus compañeros eran obligados a trabajar hasta 100 horas a la semana, sin remuneración alguna. Hasta hace poco más de un año, nunca había utilizado Internet, ni había visto la televisión ni había seguido los medios de comunicación social. Estaba viviendo totalmente apartado del mundo. La consigna era: no tienes autorización para leer más libros que los de cienciología. Tal y como dije, este joven, Shane, fue hecho prisionero y lo indujeron a que viera a los otros, a los no cienciólogos, como inútiles, estúpidos y patéticos. Vivía en un garaje hasta que en mitad de una tormenta se inundó y su madre lo trasladó al armario bajo la escalera de 2 metros por 1 de espacio. Otra noticia. Un juez argentino ordena hacer una transfusión de sangre a un bebé hijo de testigos de Jehová. Como podemos ver, cada poco volvemos con informaciones parecidas en torno a la negativa de los testigos de Jehová a recibir sangre por su peculiar lectura fundamentalista y manipulada de la Biblia. Este caso que contamos hoy sucedió en Argentina, como acabas de decir, por el nacimiento de un bebé prematuro en la ciudad de Rosario. El juez de familia, Marcelo Molina, dio la orden de hacerle una transfusión el pasado 30 de enero, después de negarse sus padres, testigos de Jehová, a autorizar este tratamiento. La justicia argentina adopta posiciones diferenciadas según se trate de mayores o menores de edad. Desde el punto de vista legal, no se puede obligar a un testigo de Jehová que se encuentre en estado de lucidez a ser transfundido. Las excepciones son una embarazada con indicación precisa de transfusión, cuando se debe hacer una consulta urgente al juez para tutelar el derecho a la vida del feto, y frente a cuadros que involucren a menores de edad, como era este caso de la ciudad de Rosario. Siguiente titular. La Iglesia Universal del Reino de Dios avanza en su presencia africana. Así es, y concretamente en Mozambique, un país muy cercano al Brasil originario de la secta, por el idioma, por el portugués, obviamente. La Iglesia Universal del Reino de Dios, también conocida por su lema Pare de Sufrir, fue fundada oficialmente por Edir Macedo, el obispo Macedo, que llaman ahora, en 1977, y cuenta con muchos medios de comunicación, sobre todo en Brasil. Según informan los medios brasileños y argentinos, este movimiento llegó a Mozambique en 1992 y ya tienen allí canales de radio y de televisión. Junto a una importante adhesión de personas, se da también la polémica que acompaña siempre a este grupo, del que hablamos bastante en nuestro programa Conoce las Sectas, porque de hecho su poder y su influencia se han hecho impresionantes en Mozambique. El año pasado, sin ir más lejos, reunieron en el Estadio Nacional de Maputo, la capital del país, a más de 70,000 personas entre dentro y fuera del recinto. El líder mundial de la secta, Macedo, ha sido recibido por el presidente de la República, y el primer ministro y la ministra de Justicia asistieron a ese megaculto del año pasado. Sin embargo, sigue tratándose de la misma secta neopentecostal que promete milagros y consigue grandes cantidades de dinero de sus adeptos. Bien, padre, ¿qué nos puede usted contar sobre el hecho de que haya fallecido en Canadá el antipapa Gregorio XVII, líder de los apóstoles del amor infinito? En la pasada Nochevieja murió en Canadá Jean Gaston Tremblay, uno de los varios antipapas contemporáneos y que se consideraba pontífice con el nombre de Juan Gregorio XVII, o Gregorio XVII, según las épocas. Había nacido en Quebec en 1928 y, tras ser religioso católico y pasar por el grupo de un antipapa francés que se consideraba Clemente XV, aprovechó para sucederle a este en la falsa sede papal. Todo esto a la muerte de Juan XXIII, primero el Clemente XV y después Juan Gregorio XVII. Su movimiento cismático, llamado Iglesia de los Apóstoles del Amor Infinito y también Iglesia del Magnificat, nació, según Tremblay, inspirado por la Virgen María aparecida en la Salette para conservar la fe verdadera, acabar con la decadencia del clero y sus devastadores efectos, recuperar la cristiandad y lograr la unión de los creyentes. Pero acabó siendo un grupo muy controvertido. Siempre hubo acusaciones contra los apóstoles del amor infinito por parte de exadeptos y familiares de los miembros, por manipulación, detención ilegal, secuestro y malos tratos físicos y psicológicos. De hecho, Gregorio XVII estuvo en prisión y la policía lo investigó por presuntos abusos sexuales a menores. Otro titular: Japón mantendrá bajo vigilancia estatal a dos sectas sucesoras de la Verdad Suprema. Seguramente nuestros oyentes recuerden la secta llamada La Verdad Suprema, que protagonizó en 1995 unos atentados con gas sarín en el metro de Tokio, atentados que provocaron 13 muertos y más de 6.000 intoxicados. Sus líderes están en la cárcel y algunos de ellos con condenas de muerte, como hemos informado en otras ediciones de nuestro programa. La última noticia es que hasta el año 2015 los servicios de inteligencia nipones vigilarán las dos sectas sucesoras de la desarticulada Verdad Suprema. Aleph se llama una y la otra es Hikari no Wa, que significa círculo de luz. En total reúnen a alrededor de 1.500 seguidores y tienen 30 sedes en todo el país. El régimen de vigilancia estatal, que ha sido renovado ya 3 veces, fue impuesto en el año 2000 y permite a los inspectores de la Agencia Estatal de Seguridad revisar instalaciones y obligar a las dos organizaciones, a las dos sectas, a facilitar los nombres y direcciones de sus dirigentes. Siguiente noticia. Preso de Estados Unidos lucha para poder practicar el satanismo en la cárcel. Joshua Cookson, que así se llama el protagonista de nuestra historia, asesinó a un conocido suyo en Nueva York en 1999, y es noticia ahora porque lleva un tiempo luchando para que en la cárcel se le permita el ejercicio público del culto satánico, y le ha pedido a un juez, es pues, la última noticia, que lo ampare y exija a la prisión del estado de Maine este permiso. Dice que desde el año 2007 ha estado practicando el satanismo en la cárcel, pero ahora quiere utilizar el espacio que hay en el presidio para culto, para el culto de otros grupos religiosos. O sea, quiere pasar de la práctica individual a la práctica comunitaria y a poder hacer proselitismo también en la prisión. Cookson dice creer solo en el uso de prácticas y rituales no violentos y que ningún aspecto de su práctica religiosa le obliga a poner en peligro la seguridad del personal o de los presos. Vamos a tratar el tema ahora de la banda de los Zetas, que opera en México y Estados Unidos y que parece ser que rinde culto a la Santa Muerte. Y no solo le rinde culto, sino que, como revelan algunos medios de comunicación mexicanos, los miembros de este grupo criminal ofrecen a la Santa Muerte la sangre de las personas que asesinan. El mes pasado pudo escucharse en un juicio cómo los delincuentes brindaron a la Santa Muerte la sangre de un adolescente asesinado junto con otra persona. En la guerra que tienen contra bandas rivales, tras asesinar a sus víctimas, han efectuado ritos que se vinculan con sacrificios humanos, tal como han declarado algunos testigos. Padre, háblenos ahora de el hecho de que el líder de una secta brasileña afirma que Jesús hizo sus milagros usando marihuana. En diciembre pasado, la policía descubrió en Sao Paulo una secta donde los adeptos rendían culto a la marihuana. El propietario del lugar fue arrestado por tráfico de drogas, pero ya está en libertad. Y hace unos días, Geraldo Batista, fundador de la llamada Iglesia de la Marihuana, concedió una entrevista de televisión para hablar de sus creencias, donde dijo que la hierba se menciona en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero bueno, vamos a ver de qué forma. Es una planta sagrada porque impregna las Escrituras, dice este señor. En el primer milagro que Jesús realizó, utilizó la marihuana para convertir el agua en vino, según este personaje. ¿Sabes cuál era el nombre de la ciudad? Caná, dice, la ciudad de la marihuana. Así justifica su creencia de que la marihuana se utiliza en la Biblia. El gurú va más allá y dice que todos los milagros que Jesús realizó los hizo utilizando marihuana. Ver para creer. Pues vamos ya con la última noticia, pero quizás precisamente la más importante. Monseñor Luis Martínez Sistac afirma que sin clase de religión hay más atracción por las sectas. El cardenal Luis Martínez Sistac, arzobispo de Barcelona, ha escrito una interesante carta pastoral que el pasado domingo 19 de febrero publicó la hoja Full Dominical de la Archidiócesis de Barcelona, y titulada esta carta La clase de religión enriquece a los hijos. En ella anima a todas las familias que estos días empezarán a matricular a sus hijos para el próximo curso para que pidan la clase de religión católica para sus hijos. Para el arzobispo esta enseñanza es muy importante, por lo que al formalizar la matrícula de un hijo en la escuela, las familias católicas tienen que pedir la clase de religión. hoy los niños y adolescentes padecen un analfabetismo de cultura religiosa y esto incide en su nivel cultural general, más bien bajo. La clase de religión contribuye a que los alumnos puedan comprender muchísimos contenidos de nuestra historia, de nuestra cultura, que están tejidos de contenidos cristianos. Leemos en la carta. Difícilmente, continúa el cardenal, se puede comprender nuestra historia, nuestro arte y nuestra cultura si no se tiene un conocimiento notable de la religión católica. Forma parte de nuestra identidad. Según Monseñor Martínez Sistac, las clases de religión y moral católica ofrecen valores serios y auténticos frente a los que ofrece la sociedad actual a los adolescentes y jóvenes. Las familias que no desean ninguna formación religiosa para sus hijos o la escuela que no los facilita, se pueden preguntar si la atracción de la juventud hacia las sectas o los fundamentalismos no son una consecuencia de haber ocultado algo tan normal y humano como es la experiencia religiosa seria, explica, e insiste en que sólo las clases de religión ofrecen valores sólidos y permanentes que puedan dar significado y finalidad a su vida. Pues hasta aquí han llegado las noticias de hoy. Muchísimas gracias, Padre Luis. Gracias a ti, Izaskun, y un abrazo también para todos los que nos escuchan. Hasta dentro de 2 semanas.